Esto es Rebetón FM. Comenzamos. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Rebetón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Rebetón FM. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes en punto de las 7 de la noche escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Rebetón FM, la radio más reventada de toda la red. Thank you. expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta edición número 16 de Bohemia en Vivo de esta tercera temporada de hoy 26 de diciembre del año 2023. Este es nuestro último programa del año. A todos y cada uno de ustedes les deseamos de verdad una muy muy feliz Navidad, esperando hayan pasado de verdad una noche buena muy padre, muy cálida en compañía de todos sus seres queridos, amigos y familiares. Les vamos a invitar a que nos digan allí en el chat, que por cierto es en www.reventonfm.com, cómo pasaron esta noche de Navidad. Platíquenos qué hicieron, cómo estuvo su cenita, cómo estuvo el ambiente, cómo lo vivieron. Vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que está ya conectada, y de igual manera vamos a iniciar por enviar saludos a nuestra administradora Kaya, a quien le agradecemos como siempre el espacio que nos da para llevar a cabo este programa como cada martes hasta Ciudad de Playa del Carmen ahí en Quintana Roo para Kaya. De igual manera, saludos a nuestros amigos locutores, DJs y programadores de esta gran radio que reventó en FM, como son el buen Kruger, Blue, Lucy in the Sky, Lily San, Scorpio, a quienes también a la distancia les mandamos un abrazo muy grande y deseándoles una muy muy feliz Navidad. A nuestro tocayo Cocoleto, hasta las playas de Xochimilco, ha sido escucha de Reventón FM, ha sido escucha de Bohemia en Vivo. Pues bueno, nosotros nos la pasamos muy padre aquí en casa. Tuvimos la visita de, bueno, la tía Terrines y yo tuvimos la visita de nuestros hijos, Jorge Steven, que vino con su novia Jackie, y Stephanie también, que vino con su novio. Estuvo aquí, de igual manera estuvo mi hermano Sergio con mi cuñada Eva y su hija, mi sobrina Vidalí. Tuvimos una noche muy padre, hicimos nuestra cenita, tuvimos una piernita, tuvimos una ensaladita, un pastelito. Tomamos, degustamos un vinito tinto, también tuvimos ahí, por ahí estuvimos bebiendo un torrecito 5. Después de ratito tuvimos nuestra piñata y terminamos aquí cantando en casa todos. Hicimos un buen ambiente y tuvimos un ambiente en familia. Ahí por favor escríbanos ahí en reventonfm.com, escríbanos ahí en el chat. ¿Qué tal pasaron su cena de Navidad? Pues de igual manera los invitamos a que nos escriban para ver cómo andan por aquí, cómo les va a parecer la bohemia de hoy. Este primer tema que escuchamos fue de un grupo de amigos, dos exintegrantes del coro de San Agustín de Salamanca, Guanajuato. Ellos se denominaron, se llamaron los Gatux. Y bueno, presentaron este tema de Arturo Castro, de los hermanos Castro, ese tema que se llama Yo Sin Ti. Estuvo padrísimo el tema. Y pues bueno, todavía nos quedaron de la semana pasada, si bien recuerdan, tuvimos nuestro programa especial de Navidad. Y por ahí nos sobraron algunos temitas, los cuales vamos a incluir el día de hoy, esperando sean de su agrado. Pues vamos a empezar con el don Alfredo Sandoval, allá desde Lake Geneva, en Wisconsin, con este tema icónico, este que se llama El Niño del Tambor. Enseguida, de Salamanca, Guanajuato, de los exintegrantes de el coro de San Agustín, viene Eleonora Márquez con A Dónde Va Nuestro Amor. Juan Manuel González también de este mismo coro, con un tema que canta, bueno, A Dónde Va Nuestro Amor la cantaba Angélica María. Este tema Nadie, Simplemente Nadie, que canta Juan Manuel González, también lo cantaba José José. Viene Pepe Damián de los exintegrantes con otro tema de Miguelito Luna, este tema que se llama No Soy el Aire. Enseguida viene Juanita Laguna y Denise Rodríguez con otro tema icónico que se llama Los Peces en el Río. Pues amigos, yo soy Terry Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para todo el mundo mundial. Enviar saludos al buen Kruger, que también ya nos apoyó con la barrida y con la regada del lugar, para tenerlo presentado ahí con ustedes. Ya está también en el pendiente, ya con su taza de café en mano. También saludos desde San Luis Potosí, que dice que la zona estuvo muy bien. Gracias. esperando que nos digan quiénes son, San Luis Potosí. Denis García desde León, Guanajuato, también nos saluda, linda noche para todos, buenas noches Denis, qué bueno que estás por acá. Saludos a Miguel Álvarez, que es quien nos escribe desde San Luis Potosí. Sé bienvenido, Miguel, gracias por estar acá en sintonía, es un gusto tenerte por acá, esperando estén disfrutando de este programa. Pues como les digo, escríbanos ahí en el chat, a ver cómo tuvieron su cenita, platíquenos cómo estuvo para ir comentando aquí con toda la gente. De igual manera, les invitamos a que si quieren enviarnos un saludo, podría ser por nuestro WhatsApp y por nuestro Facebook, con gusto, díganos para poderlos leer. Pues sin más preámbulos, comenzamos con esta bohemia en vivo número 16. Les voy a repetir los temas: Don Alfredo Sandoval con Niño del Tambor, Eleonora Márquez con A Dónde Va Nuestro Amor, Juan Manuel González, Nadie Simplemente Nadie, Pepe Damián, No Soy el Aire, y cerramos con Juanita Laguna y Denis Rodríguez con Los Peces en el Río. Yo soy Teres Ferres, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Muy feliz Navidad a nombre del staff de Bohemia en Vivo y de igual de la organización de Reventón FM. Comenzamos recordándoles que en el control está la tía Terrines. El camino que llega a Belén, bajaste el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropa pompón, ropa pompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropo pompón, ropo pompón. En tu honor frente al portal tocaré por mi tambor. Su ronco acento en un canto de amor, ropo pompón, ropo pompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. cantando y el romero floreciendo, por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales con un poco de jabón. Se le han pintado las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Yo soy Hanna, y todos los días, mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Ocho de la noche con 30 minutos, estamos de regreso, estamos leyendo los comentarios de ahí que nos hicieron llegar. Dice Kruger, pues a un celular tocó estar de guardia, así que toda la madrugada trabajando. Desafortunadamente algunos así nos pasa, pero bueno, la cosa es que no pasó desapercibido y en tu casa posiblemente hicieron su cena de Navidad. Miguel Álvarez nos dice, en familia disfrutando un rico pastel de carne, estuvimos en Guanajuato capital y no paramos hasta las 9:30 de la mañana. Ah, pues qué padre, se la pasaron, estuvo padre. Eso sí, antes de la cena primero fuimos a la misa para dar gracias. Ya después el recalentado que sabe a gloria, es correcto. Nosotros también hicimos recalentado y sabe muy bueno. Pero el frío estuvo tremendo. Así es, Guanajuato es muy, muy, muy frío para estas épocas. Denise nos dice, yo la verdad tuve una noche maravillosa. Primero pasé un rato en compañía de mis amigos cenando tamalitos con un champurrado. ¡Qué rico! Y nos dimos los abrazos al igual. Dimos gracias por estar otro año más. Y después nos fuimos con nuestras hermosas familias, pero doy gracias por haber tenido una buena noche buena. Claro, qué bueno que comparten sus comentarios. Juanita Laguna que está llegando, hola, buenas noches, saludos a todos. Hola mi querida amiga Juanita, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos por allá de frío? Esperando que se la estén pasando bien. Marisol Laguna también nos saluda. Ay, linda noche, tarde, pero sin sueño. Estén bienvenidas ambas, qué bueno que están por acá. Pues sí, acá amaneció hoy el día frío, ya que toda la madrugada estuvo lloviendo. Se siente el clima friecito. Se dicen que se pronostica que va a seguir así en estos días cuando estamos aquí en el estado de Guanajuato. Pues bueno, qué bueno que están acá en sintonía. Vamos a enviar saludos también a toda la gente que ya se conectó. Kairis dice, bueno Luis, mi querido amigo, a mí yo hoy tuve un día ocupadísima como Lokis. Estoy estadisticando hasta que empiece la meditación. Dice que en un momento más no se escucha. Pues unos saluditos a Kairis que se encuentra allá en Ciudad Playa del Carmen, a Marisol que se encuentra en Guanajuato, Juanita Laguna en Canadá, a nuestro amigo Gerardo Daniel de Salamanca, a nuestro querido amigo Jorge González de León, Guanajuato, al maestro Salvador Padilla, a toda su familia allá en Floresta, Manu Hernández, Maricela Rodríguez, a Yossi Padilla, al buen Mau Velázquez que también nos escucha, a Martineta Chagoya, a mi brother Víctor Alfredo Laguna, que esperemos esté escuchando, a Tomás Prieto, hasta saludos Aguascalientes para Rodo, Rodi Seidi, saludos, a Chava Rosales, compañero entrañable de Litesia, Chavita Aguilar, a Rafa Vargas, a su esposa, a Pepe Aguado, a Maricén, a Claudia Esparza, también saludito, un abrazo, a Magali Reyes, maldito héroe, también saludos, a León Felipe Piña, a Lucy Horta, a Laura Orozca, a Lilizana hasta Monterrey, a Grace Ayala, a Gilberto Ramírez hasta Salamanca, a Dorian Aldana, a Dionel Carlos, todos ellos saludos, Sergio Marbueno y Chávez también que nos escuchan en León, Guanajuato. Pues bueno, espero que les haya gustado este primer bloquecito. Les queremos recordar que tenemos música los 365 días del año, las 24 horas del día, para que nos escuchen en cualquier momento donde se encuentren, en su oficina, en su móvil, si van por las tortillas, si van al súper, donde quiera que se encuentren nos pueden escuchar. Gracias por la preferencia, gracias por la compañía. Becky Vázquez del CSA, gracias a todos que hacen posible este programa, a nuestro conductor Ferris, gracias señor, y a nuestros participantes, gracias por compartir, al contrario a ti Becky, por estar acá acompañándonos, y porque también ya nos pasaron tus audios, los que vamos a programar también, pronto saldrán al aire, ya verás, qué bueno que están por acá, saludos allá a la gente de Salamanca que nos escucha, un abrazo muy grande. De igual manera le vamos a recordar que tenemos nuestros programas estelares, como es el Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, conducido por nuestro buen amigo, el loquero más famoso de Irapuato, que es el señor Kruger, donde nos trae las fichas técnicas de sus pacientes ingresados en ese recinto y lugar de paz. Todos los martes, como es costumbre, ya saben que tenemos Bohemia en Vivo, conducido por un servidor, Terry Ferris, desde Irapuato, Guanajuato, a partir de las 8 de la noche. Y pues bueno, vamos con el siguiente bloque, esperando sea de su agrado. Esto que viene es algo de Manu Hernández desde León, Guanajuato, con un tema que se llama Ojitos Mentirosos. Enseguida viene Voces de Guanajuato, ya tuvimos el gusto de programarlos hace 15 días, con este tema que se llama Déjame Andar Amiga. Josías Padilla de aquí de Irapuato con Costumbres, Mau Velázquez, que en este tema navideño de José Alfredo Jiménez, esto que se llama Amarga Navidad, el gran tenor de León, Guanajuato, Jorge González con un tema muy navideño que se llama Blanca Navidad, y desde Aguascalientes, Oscar Zárate, acompañado en la voz de Norma, con un tema que se llama De Parte de Nadie. Este es un tema original de Oscar Zárate desde Aguascalientes. Pues amigos, sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Síganos platicando de su cenita de Navidad, cómo se la pasaron, cómo la hicieron, qué tal estuvo, estuvo agradable, cantaron, hicieron poemas, cómo estuvo. Gracias, gracias, pues continuamos con más de Bohemia en Vivo en esta edición número 16. Tu mirada tierna me enloquece. Ese tu mirada se parece a grande aquel sol que amanece. Miente, miente tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se acelera así vos. Y mi corazón se acelera así vos. Mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace ver así vos. Y mi corazón se hace ver así vos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa! El paso del pingüinito. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!

para escribir de madrugada lo que del día se va y después no me acuerdo. Todos los rincones son buenos para poder leer y en cualquier cama descendida se puede cantar. Donde te ubiques, tienes corazón de nada y un te amo tan perdido de parte de nadie. Que se fue a dormir para escribir de madrugada lo que del día se va y después no me acuerdo. Todos los rincones son buenos para poder leer y en cualquier cama descendida se puede cantar. Donde te ubiques, si eres corazón de nada y un te amo tan perdido de parte de nadie. Parte de un sueño que se fue a dormir. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Ocho de la noche con 55 minutos, estamos de regreso. Pues enviar saludos a nuestros amigos de GMM, Grupo Médico Musical, allá en Salamanca, Guanajuato, que también ya están escuchándonos en lo que están en sus ensayos. Un abrazo muy grande, feliz Navidad a todos ustedes, qué bueno que están en sintonía. Y bueno, Marisol también ya se hizo presente. Nos dice, tuvimos una noche buena, súper tranquila y relajada al lado de mis hijos y de los babies de la casa. Tocó cenita e hice mi especialidad, gelatina de queso Filadelfia con cerezas y chocolate amargo. ¡Qué rico! Fue una super noche, además, hermosa y llena de amor. Y ayer se organizó la carnita asada. Pues ¡qué rico, de verdad! ¡Qué padre que se habían pasado! ¡Genial! Juanita nos dice, pues yo les cuento que pasé la Navidad enferma, me llegó la gripe o la influenza o COVID, o sepa la bola. Lo que sí es que me llegó con todo y aún sigo en recuperación. Aún se apareció una hermosa nochebuena. Pues Juanita, decíamos, te estés recuperando. Lo importante es que te estés cuidando. Y pues un abrazo muy grande a ti, Ale, tus hijos, que de verdad les deseamos lo mejor de lo mejor. Y nos damos cuenta que llegó tarde, igual que Marisol, al programa, pero como decimos que no importa, lo importante es que ya están por acá. Joder, Marisol dice, yo aquí presumiendo es mi especialidad de gelatina, que pues qué rico saber es eso. Y pues bueno que estén por acá en sintonía. Queremos enviarles un mensajito de Año Nuevo. Si ya se va el 2023. pero vamos a darle paso al 2024 que esté pues lleno de esperanza, con toda la apuesta de que sea un año mejor. Nuevos retos se nos van a presentar, vienen nuevas aventuras y los buenos deseos para compartir con nuestros seres queridos no pueden faltar el día 31 de diciembre, por supuesto. Como cada fin de año, pues siempre es la oportunidad de hacer un balance de lo bueno y de lo malo, lo positivo, lo negativo, así de cómo nos fue en este 2023. Sin embargo, para recibir el 2024, pues lejos de realizar cábalas o los rituales tradicionales, es importante hacer un alto y mostrar nuestros mejores deseos a los amigos, familia, compañeros de trabajo, pareja, hijos. Y pues a nombre del staff de que conformamos Bohemia en Vivo, de verdad les deseamos un muy feliz 2024, que se la pasen de lo mejor, esperando que todo lo que se propongan se cumpla, que venga con toda la buena vibra este 2024. Ya verán que va a ser un año mejor para todos nosotros. Y a nombre de nuestra administradora Kai de Reventón FM, pues esos son nuestros mejores deseos para este año venidero, y que de verdad a todos les vaya muy, pero muy padre, motivándolos a que pues nos envíen sus audios. De verdad, aquí vamos a recibirlos, los vamos a programar, nunca rechazamos ningún audio, por el contrario, siempre son bienvenidos. Nos gusta de verdad pues estar acá con ustedes y llevarles estas voces de Bohemia, de verdad, unas voces que son padrísimas, que nos gusta programar. Y pues bueno, vamos a enviar más saluditos. Vamos a enviar saluditos a Rodolfo Gómez hasta Aguascalientes, que está cumpliendo años. Rodo, te deseamos lo mejor. Qué bueno que te la estés pasando padre ahí en compañía de Sadie, mi sobrina. De igual manera, pues vamos a enviar también saluditos a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León. Segurísimo, segurísimo lo van a disfrutar mucho, mucho, mucho, mucho. Este pan que nos venden ahí en León, Café con Leche. También amigos, saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers aquí en Irapuato, que nos enviaron también nuestra respectiva dotación de hamburguesas. Saludos a nuestros amigos de JS Technology, que nos apoyan con nuestros asuntos de casi cibernéticos. Pues saludos a nuestro querido amigo Pepe Aguado hasta León, Guanajuato. También vamos a enviar saludos a Cintia Cárdenas, a mi compadre Raúl, a mi comadre Marisela, a Pepe Morales, a Neto García Márquez, a Cintia Cárdenas también. Saludos a mis hermanos Sergio, Salvador, Américo, Coctemo, que nos escuchan también. Saludos hasta Guadalajara para Cris López. Saluditos más a nuestro querido amigo Chago, a la señora Kruger, al doctor César Horta y Ofelia, a Berta Carpio, a Becky Riva, por supuesto. Saludos a todos ellos que siempre están en sintonía. Les dejamos un gran abrazo. Pues vamos con nuestro siguiente bloquecito, esperando sea de lo mejor. Vamos a leer un poquito más de mensajes. Miguel Álvarez desde San Luis Potosí nos dice: el 2024 será un año de muchos cambios en México, pero el gran cambio comienza por uno mismo. Claro que sí, no hay que esperar que los demás cambien, empecemos por nosotros. Es correcto, Miguel, gracias por tus deseos. Gerardo Daniel de Salamanca nos dice: comimos barbacoa de borrego en casa de mis suegros, cenamos bacalao y pierna con mi mamá y mi papá, muy rico y muy tranquilo. Saludos, mi buen Teres, un abrazo muy grande. Pues abrazo de regreso, abrazo grande fraterno para ti, para todos tus amigos de GMM, para todos los amigos de UNAPU, a nuestros amigos de Voces de Guanajuato y a los exintegrantes del coro San Agustín, a quien de verdad les mandamos un abrazo grande y apretado. Pero vamos con el siguiente bloquecito, esperando sea de su agrado. Esto que viene es alguien que ya está siendo habitual aquí, es Estrobanuel de Guanajuato Capital, con un temazo original que se llama 1000, 8000. Y esto es lo que estaba esperando nuestro amigo Miguel Álvarez, ahí va nuestro buen amigo Trovanuel. Enseguida viene de acá de Irapuato, Guanajuato, Nómada, del buen Mauricio Barami, con un tema, bueno, es un popurrí de canciones originales de Mauricio Barami, eso que se llama Ofrenda y Manos que Hablan. Enseguida viene la Rondalla Romántica de Guanajuato, que son de aquí de Irapuato, con un temazo que se llama Amorcito Mío. Enseguida el buen Carlitos Vivanco, que también le mandamos un abrazo muy grande para él y toda su familia, con un tema que se llama Amante a la Antigua. Una vez más, Eleonora Márquez, Contigo Aprendí, y Juan Manuel González con Pecado Mortal. Ellos dos son ex integrantes del coro de San Agustín de Salamanca. Pues también, sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Esta mañana, daban las 8 en el reloj cuando lo vi, y recordaba las arenas de Vallarta, cuántas las que conté, el 8000. También pensé en aquella noche en la montaña, y de la cruz aquella en la que me subí, juntos contando estrellas hasta la mañana. Llegamos a contar 1,008,000. Vino a mi mente el ramo aquel de rosas rojas, para un 14 de febrero te lo di, cuando el florista preguntó que cuántas quiere, yo quisiera comprar 1,008,000. Y no es que quiera yo contarte de las veces que te pienso en mi vivir, solo te quiero hacer notar 1,008,000 razones para sonreír. Nos has seguido, me dijiste, hasta aquí, que si me das un beso aquí, nos lo quedamos. Tenía pulgas, diría 1,008,000. Tal vez te acuerdes de la peli que trajiste, esa del diario de un amor con frenesí. Si te dijera cuántas lágrimas soltaste juntando las de ayer a 1,008,000. Creo que me falta hablar tal vez de aquellos tacos, de esos que a ti te gustan tanto como a mí, y que si alguien me preguntara cuántos pides, sin dudarlo diría 1,008,000. Y no es que quiera yo contarte de las veces que te pienso por aquí, solo te quiero hacer notar 1,008,000 razones para sonreír. Thank you.

¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Nueve de la noche con 23 minutos, tiempo central, aquí de México, aquí en Irapuato, Guanajuato. Pues llegamos al penúltimo bloque de esta Bohemia en Vivo número 16 de esta tercera temporada, agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes que están participando ahí en el chat. De verdad, es un gusto leer, es un gusto saber que tuvieron una muy buena noche buena, cómo lo compartieron, cómo lo disfrutaron con sus familiares, con sus amigos, con seres queridos, qué fue lo que cenaron, que de verdad lo que han escrito se antoja muchísimo, de verdad muy delicioso que se ve. Y pues queremos enviar pues saludos a toda la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es allá en Canadá, que nos escuchan en New Brunswick. Gracias por estar en sintonía, de verdad, gracias. A nuestros amigos que nos escuchan allá en la Unión Americana, en el estado de Washington, en el estado de Wisconsin, en el estado de California, en el estado de Texas, en el estado de Georgia, en el estado de Florida, que también por allá tenemos quien nos siga, en el estado de Carolina del Norte también. Gracias por estar en sintonía. Por supuesto, a nuestros amigos de Centro y Sudamérica. También tenemos allá seguidores a que les enviamos de verdad un abrazo muy grande. Les deseamos un muy feliz año 2024. Hace rato mencionamos nuestros pensamientos, nuestros deseos. Pues vamos con este penúltimo bloque, como les dije. Esto que viene es Pepe Damián, también de los ex integrantes del coro de San Agustín de Salamanca, con un temazo que se llama... Es Pepe Damián, con un temazo que se llama Todo Me Gusta de Ti. Juanita Laguna, con este tema de los Enanitos Verdes, Tus Viejas Cartas. Manu Hernández con un tema de Los Ángeles Negros, con Ayer preguntaron por ti. Una vez más viene Voces de Guanajuato con La Niña de Guatemala, y cerramos con José Espadilla con un tema de Sweet Taylor, esto que se llama This Is Me Trying, este soy yo quien intenta. Pues amigos, gracias por estar en sintonía. Les queremos invitar a que nos escriban el mensajito de Año Nuevo para toda la audiencia. Como saben, muchos nos están escuchando por la app, no nos están escuchando por la página, y pues manden sus deseos para el año 2024, nos gustaría leerlo con mucho gusto. Ya Miguel nos envió su mensaje de Año Nuevo. Lo voy a repetir: el 2024 será un año de muchos cambios en México, pero el gran cambio comienza por uno mismo. No hay que esperar que los demás cambien, empecemos por nosotros. Es correcto, la verdad. Gracias. Vamos a continuar con más de Bohemia en Vivo número 6, solo aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda todísima la red. Quiero decirte lo que me gusta de ti. La donde me hablabas de amor. Usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esta hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal. Pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? A veces los sentimientos no se pueden manejar. Cuando nos atrapan no podemos escapar. Y es así, nuestro corazón sufre. Sigue y sigue dando vueltas y vueltas la loca rueda de la vida. Y sigue rondando en mi cabeza el enigma cautivante de tu voz. ¿Y dónde quedó ahora esa de regalarte a vos lo mejor de mi amor, lo mejor de mi amor, lo mejor de mi amor, de mi amor?

I have a lot of regrets about that. I was so ahead of the curve that the curve became a spear. Fell behind all my classmates and I ended up here, pouring out my heart to a stranger. But I didn't pour the whiskey, and I just wanted you to know that this is me trying. I just wanted you to know that this is me trying. At least I'm trying. And it's hard to be at a party when I feel like an open wound. It's hard to be anywhere these days when all I want is you. You're a flashback in a film reel on the one screen in my town. And I just wanted you to know that this is me trying. I just wanted you to know that this is me trying. At least I'm trying. Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía. Acompáñanos. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Estamos de regreso, son las 9 de la noche con 45 minutos, pues llegamos a la parte final de este programa, esperando que haya sido de su agrado. Pues les deseamos una muy feliz Navidad, esperando que hayan pasado una gran Nochebuena. Y de igual manera, pues a nombre de la administración de Reventón FM y del staff que conformamos Bohemia en Vivo, les deseamos un excelente 2024, recíbanlo con gusto. Nuevas metas, nuevos retos vienen, hay que afrontarlos con toda la actitud. Gracias por su compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo, entre todo, gracias por la amistad que nos brindan. Tenemos un mensaje de Jenis García que nos dice que este año nuevo sea para todos ustedes un excelente principio de año nuevo. Obviamente siempre de la mano de Dios y en compañía de amigos y familia. Dios los bendiga. Siempre feliz año. Gracias por ese mensajito. Marisol nos dice: mi deseo de año nuevo para todos ustedes es que Dios colme su casa de bendiciones, salud y paz. Que el trabajo no nos falte, que la dicha nos acompañe, que sigamos con muchas ganas de seguir contribuyendo a este magnífico proyecto del cual todos formamos parte. Sí, como siempre hemos dicho, les agradecemos a toda la gente que nos apoya mandando los audios. Son bienvenidos todos los audios, sin ningún problema los podemos aquí transmitir, con el gusto de que lo compartan también con sus amigos familiares que nos escuchen. Y bueno, que se vaya sumando más gente. Saluditos a Alberto Tavares también, que nos manda saludos, dice buenas noches para todos, León Guanajuato presente, es un gusto. Gracias Alberto por estar aquí con nosotros. Pues viene este último bloque que está conformado como sigue. Viene Mau Velázquez con este tema que se llama El Niño del Tambor. Enseguida desde Aguascalientes, Oscar Zárate con Norma, con un tema que se llama Si Pudiera Volar, un tema original de él. Una vez más de Guanajuato capital, también viene Trovanuel con Mirada Azul. Es un tema original de él. Nómada de acá de Irapuato con Son del Viento, un tema original de Mauricio Barami. viene a la rondalla romántica de Guanajuato con un tema que se llama ¿Quieres ser un secreto? Y cerramos con Carlos Vivanco de León, Guanajuato, con este tema No te apartes de mí. Mis amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes para nuestro primer programa del año 2024, pues a nombre de Reventón FM, del staff que conforma Bohemian Vivo, a nombre de la Tete Rines, del mío propio, les deseamos de verdad un muy feliz 2024 y pues, sin más preámbulo, seguimos con Bohemian Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima, la web. Feliz descanso y que tenga un reparador sueño. Para se salga el que no soy. Voy a dudar hasta del eco de mi voz. Voy a estrellarte los cristales del balcón donde te canto cada noche, corazón. No hay lugar constante ni la rima del buró. No hay quien se aguante cuando duele y cuando no. ¿Quién no ha querido soltar todo el que se fue o arrancarse los bigotes o la piel? Quiero imaginar que no hay tiempo para soñar, que la vida se detiene justo aquí, que no importa que hoy no duermas junto a pueda. El que ríe sin razón deja que te quiera, que te apriete, que te muerda.